Sí, el femicidio fue en julio y hace aproximadamente 6 o 7 meses nos notificaron que el juicio comienza el 29 de abril de 2021. El 29 de abril de 2021. ¿Y por qué recién comienza? Ya hay un culpable conocido, ¿verdad? Sí, el vecino, lo reconocí yo ni bien me ingresaron al hospital. Bien. ¿Y el vecino, cómo es el nombre? Ariel Báez. Sí. Bien. Entonces, vos reconociste a este hombre que fuiste parte de este hecho. ¿Por qué entonces recién en 2021 comienza el juicio si ya hay claramente un culpable? Y la excusa que ponen es por cuestiones de agenda. No hay fechas disponibles, digamos, en el tribunal hasta esa fecha. Hola, Pablo te habla. La verdad ¿Qué es tal? como que se repite, ¿no? Un poco la historia, sobre todo en estos casos donde digamos, se da a conocer muy rápido quiénes son los responsables. Pienso en el caso de Lucía en Mar del Plata, donde rápidamente se podían identificar los responsables y con el atraso de los juicios, digamos, se genera, por un lado, un estirar este momento de injusticia y que, bueno, en este caso esperemos que no, pero en el caso de Lucía terminó con la absolución de los Sí. acusados después de que había pasado un montón de tiempo. Digamos, la justicia otra vez en un caso de femicidio vuelve a actuar de la misma manera, lenta y poco resolutiva. Poco profesional. Sí, sobre todo. Sí. Creo que es un proceso de revictimizante constante, digamos. O sea, el tener que pasar por el hecho, el tener que vivir con esos recuerdos y encima habiendo un culpable reconocido automáticamente, tener que seguir esperando otros 4 años, es como que da pensar a los hombres en general, como que está bien que hagan estas cosas, o sea, pueden hacerlo, total, los van a juzgar de acá a 4 o 5 años, Sí. no pasa nada. Y vos en todo este proceso fuiste, me imagino, cruzándote con lo peor de la burocracia Sí. judicial, ¿no? Debes haber Sí. estado aprendiendo bastante, enojándote bastante, encontrando bastantes cosas espantosas de este mundillo, me imagino, ¿no? Sí, bastante. En cuanto a lo que fue, digamos, toda la investigación y la recolección de pruebas y testimonios, fue bastante light dentro de todo. O sea, se comportaron muy bien, no me estuvieron llamando constantemente, o sea, necesitaban mi declaración, la tuvieron en el momento y ya está. Pero sí, en cuanto al Poder Judicial, digamos, es muy lento, muy lento. Ana Laura, a raíz de esta noticia del juicio que recién se va a llevar a cabo en abril del 2021, vos estás juntando firmas, ¿no? Para que exista la posibilidad de que se adelante. Sí, empezamos con la petición hace 2 semanas aproximadamente. Ayer llegamos a las 100.000 firmas virtuales. También estamos haciendo una junta de firmas en papel. Y bueno, esperamos que por lo menos así nos escuchen y podamos adelantar la fecha. ¿Dónde tenemos que firmar? ¿Cómo podemos acceder a este petitorio de firmas online o en papel que está llevando a cabo? Y online pueden entrar a la plataforma change.org / justicia por Emma y Ana. Ahí les aparece la petición y pueden firmar. Y en papel hay distintas organizaciones de Ensenada que se están encargando de recolectar las firmas. Bien, varias organizaciones de Ensenada, ¿como cuáles? Y está el colectivo de mujeres. Hay chicas de la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro Cultural Mil Flores, hay bastante gente. El Centro Cultural Emma Córdoba también de Punta Lara. Bien. Bueno, entonces change.org/justiciaporemayana, ahí tendríamos que firmar para este petitorio de firmas porque online, online sí. Porque se adelante este juicio que ya tiene sí. Su culpable reconocido, y que bueno, por supuesto la burocracia lo está retrasando en un proceso de revictimización constante, como decías vos, podemos entrar ahí, podemos entonces, si no, acercarnos al Centro Cultural Emma Córdoba. Bueno, Ana Laura, ¿querés comentarnos algo más? Algo que podamos hacer para acercarnos, para acompañar este pedido de firmas. Y ahora el 8 de junio, este sábado 8 de junio, vamos a estar haciendo un festival cultural en Colibrí, a la vuelta del Olga Vázquez. Perfecto. Vamos a hacer la junta de firmas en papel ahí también. Va a haber feria, música. Quien quiera acercarse, bienvenido. 8 de junio, ¿a qué hora? A partir de las 17. Bien, 8 de junio a partir de las 17 horas en Colibrí, acá a la vuelta. 10:59 para seguir juntando firmas. Bueno, Ana Laura, te acompañamos entonces en esta lucha. Sabé que somos muchas, que estás apoyada por muchas, que estamos también en la calle, además de que vamos a estar acompañándote, juntando firmas. Y me imagino también que estuviste recibiendo el apoyo de distintos movimientos feministas, ¿no?, durante este tiempo. Sí, sí, la verdad que me sentí muy acompañada y estoy muy agradecida por todo el apoyo que recibo. Es muy importante para ayudarme a no bajar los brazos también.